lado de Mexicano salimos de día y caminamos toda la noche. Llegamos como al trote, corriendo despacito. Creo que descansamos aproximadamente unas 15 minutos, 20 minutos habremos descansado y no podíamos detenernos, teníamos que seguir para poder llegar al otro lado. Con el atardecer me iré de aquí, me iré sin. Más de 3.000 kilómetros de frontera dividen América. Al norte, míticas igualdades y tierra de oportunidades. Al sur, gente que arriesga hasta sus vidas por buscar un futuro mejor. Un río grande y un desierto separan a México de Estados Unidos, una topografía mortal en la que dejan sus vidas cada año unas 500 personas. Personas como Fernando, que intentan cruzar al otro lado previo pago a los traficantes de personas, a las mafias. Sí. Yo tenía que pagar para cruzar la frontera. A mí me costó $4.500. Yo pagué porque yo no tengo idea de lo que era la frontera. Y así mucha gente. Se vive con mucho nervio, con mucho temor a todo lo que te pueda llegar a pasar. No solo tenés miedo a que te pueda pasar algo en el camino, sino también muchas veces tenés miedo a la gente que te va cruzando porque uno no la conoce, no sabe qué clase de personas son. O al después de haber arriesgado tanto, que venga inmigración, te agarre y te suba arriba a un avión y te devuelvan otra vez. Un parche de metal y hormigón es la solución de Washington para acabar con la inmigración ilegal. Justifican el levantamiento del muro porque aseveran evita el narcotráfico, incluso el paso de terroristas. Para hacer frente a estas amenazas existe una unidad de vigilancia específica con la que colaboran incluso personas civiles. David Hepler es el responsable de la patrulla fronteriza en la zona del desierto de Sonora, en Arizona, y reconoce que para hacer frente a estos peligros los vecinos tienen que ir armados. Sí, permito a mi gente llevar armas si pueden hacerlo legalmente, y es por su propia seguridad. Nos hemos enfrentado a narcotraficantes en el desierto que simplemente te disparan para pasar la droga al otro lado. Pero estamos ahí para vigilar e informar, para disuadir. Lo primero, porque si te ven, nadie va a cruzar por ahí ilegalmente. Así que lo que hacemos es disuadir, vigilar y también informar. Desde la ONU y también desde el propio Ejecutivo mexicano, este muro no es más que la materialización, el resultado del fracaso de la diplomacia entre dos gobiernos. Luis Alfonso de Alba es embajador de México ante la ONU y expresidente del Consejo de los Derechos Humanos. Sobre todo es una reacción muy primitiva de autodefensa que no toma en cuenta la necesidad de resolver los problemas por medios más civilizados, ¿no? De diálogo, de cooperación. Pero sobre todo un fracaso que puede llegar a vulnerar los derechos humanos. Sin duda es una violación de derechos humanos a priori. Primero porque limita el derecho de libre circulación de las personas. También es una violación de derechos humanos indirecta. El número de muertes se incrementa muchísimo en muros como el de la frontera que se está construyendo con México ha demostrado los peligros porque forza a los migrantes a cruzar por lugares mucho más inhóspitos, por el desierto, etcétera. La barrera empezó a construirse en 1994 y la política migratoria de Estados Unidos no apunta a que vaya a cambiar. En mayo de 2006, el Senado aprobó la prolongación del muro. De construirse en su totalidad, serían más de 800 kilómetros de barrera, un muro solo superado en extensión por la Gran Muralla China. Estamos en peligro de perder la vida y aquí no nos podemos quedar, no queda otra salida. San Pedro eres el santo patrón de todos los mojados. Concede la legalización al indocumentado.